¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta abordar las explicaciones que nos ofrece el mundo de la ciencia sobre prácticamente cualquier tema. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida a este programa. Bienvenidos todos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de la introducción a nuestro tema de hoy, les vamos a pasar los contactos en cabina, que son el teléfono 597-978-5252, el WhatsApp 5540-61-5459. También se pueden comunicar al Facebook y Twitter de La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Igualmente, les recordamos que nos pueden contactar directamente a nosotros a través de nuestro Facebook, de ¿Qué ciencia con eso?, y el Instagram también, con el mismo nombre. Bien, y el día de hoy vamos a platicar sobre un personaje del Renacimiento que es muy conocido por su labor como pintor, a pesar de que no tuvo muchas obras, varias de ellas son muy famosas. Sin embargo, se cree que el haber tenido pocas obras se debía también porque tenía mucha curiosidad e interés por varios fenómenos, por lo que no se dedicaba exclusivamente a la pintura, sino al mismo tiempo tenía múltiples intereses. De un tiempo para acá también se reconoce su labor como científico, como ingeniero, como arquitecto, como inventor y como músico. Por su gran curiosidad y creatividad, en este programa hablaremos sobre ¿Qué ciencia con Leonardo da Vinci? Oh, oh, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, si tú supieras lo que lloro por ti. Es tan fácil olvidar que me quisiste, pues fue tu amor la gloria para mí. Cuando Leonardo te estampó sobre su tela, él no sabía que me iba a enamorar. De una polla quita sueño como poca, que a los hombres gusta de enamorar. ¿Por qué no quieres comprender que nos queremos? Ya verás cómo algún día tú vendrás. Si tú quieres mi amor, Mona Lisa, aumentando cada vez más y más. Vamos a iniciar el programa hablando sobre la vida de Leonardo da Vinci. Todo empezó en Vinci, en Italia. Él nació un 15 de abril de 1452. Precisamente, como nos mencionaba Tania, es la época del inicio del renacentismo. Entonces es un personaje que se desarrolló con toda esta corriente del renacentismo en Europa. Su padre fue Piero da Vinci, él era un abogado, y la mamá era una campesina, pero eso no era muy bien visto. Y él se hizo cargo de Leonardo, y me parece que ya no vuelve a ver a la mamá nunca más. Y bueno, se dicen en las biografías, dicen que era un niño muy curioso, que tenía mucha confianza en sí mismo y que era excesivamente soñador. Entonces quizá estas características también le hicieron interesarse en muchas áreas del conocimiento. También se dice que no podía dedicarse a la misma profesión que su papá, justo por ser un hijo ilegítimo. Sin embargo, ya desde su infancia en su pueblo tenía como una fascinación por la naturaleza, había desarrollado este interés por ella y esta capacidad de observar, y también se cree que por lo mismo de que era un hijo ilegítimo, en realidad nunca recibió educación formal, fue muy autodidacta. Sí, bueno, y parte de su educación ya la recibió a través de la práctica. Entonces, en cierto momento de su vida, cuando tenía 15 años, él se va de aprendiz con un pintor, bueno, con un artista, un artesano, una persona que tenía un taller artesanal a las afueras de Florencia, que para su época era muy conocido, muy reconocido en el ámbito del arte, que se llama Andrea del Verrocchio. Leonardo fue aprendiz de este artista. Sí, se dice que ahí aprendió varias técnicas de pintura, de escultura, incluso de artesanía. Y se cree que justo este taller de Andrea del Verrocchio era como una especie de escuela de arte pequeña. Sí, incluso se dice que ahí conoció a Botticelli, que también es un pintor muy famoso de la época, ¿no? Entonces ahí tuvo relación con Botticelli y se dice que incluso fueron amigos también. Y esto ocurrió cuando, como bien decía Felipe, él tenía apenas 15 años de edad y ya 5 años después, para los 20 años, se dice que ya pertenecía al gremio de pintores de Florencia, es decir, ya era reconocido como uno de los pintores. Uno de los personajes que dominaba el entorno, o la familia que dominaba el entorno en esa Florencia antigua, eran los Medici. Y en especial se cree que Lorenzo de Medici, que era más o menos de la edad de Leonardo, uno de los personajes de la élite de Florencia, pues tenía un poco de pique ahí, ¿no? Él era uno de los principales compradores de Verrocchio, como que no le gustaba cómo trabajaba Leonardo, porque decía que él dejaba las cosas inconclusas o que a veces no las entregaba a tiempo o hasta cobraba más de lo que habían quedado en un principio. Tenía un pequeño pique ahí. Se dice que también por eso él busca salir de ahí, manda como su currículum, como actualmente lo hacemos, mandó su currículum a un personaje también muy importante de Milán, que sería ya una ciudad más grande, con mayores población. Mandó su currículum a Ludovico Sforza, que le decían el Moro. Él era un personaje también importante de Milán, que estaba muy relacionado con la dominación, ¿no?, del territorio, entonces le interesaba mucho la producción de armas y de herramientas para la guerra. Aquí también es un caso curioso como Leonardo, bueno, a través de su jefe también, manda un currículum donde él dice que puede realizar armas, que puede realizar puentes movibles para esta cuestión de la guerra, que puede realizar cañones, que puede realizar un tanque como de la época. Entonces todo eso lo mete en su currículum y dice que incluso que después, que si fueran tiempos de paz, bueno, que eso lo haría en tiempos de guerra, y que si fueran tiempos de paz, él podría ser pintor o escultor. Entonces él ahí se ve como desde tiempos inmemoriales se pueden modificar un poco los currículos, ¿no?, para buscar un trabajo. Entonces, a partir de esto, él se mueve hacia Milán. Sí, algo que caracteriza a Leonardo da Vinci es que le daba curiosidad todo. Entonces, se cree que era muy difícil que se concentrara y por eso no se dedicaba exclusivamente a la pintura. Al mismo tiempo hacía otras cosas. Y es verdad que hay uno o dos trabajos por ahí que se sabe que los dejó sin terminar, o tal vez más, ¿no? Pero de los famosos, algunos que dejó inconclusos. Y también es curioso cómo cuando llega a Milán, en lugar de presentarse como un pintor, pues más bien se presenta como un ingeniero, ¿no? Como un ingeniero de armamento bélico. Y así es como llega allá y como se vuelve famoso estando en Milán. También se cree que toda esta capacidad técnica, o muy hacia la ingeniería, la adquirió en el taller que hablábamos de Verrocchio, porque imagínense, en esa época, o sea, no es como en la actualidad tampoco, si necesitas un barniz, por ejemplo, no ibas a la tienda a comprarlo, ¿no?, o una pintura en específico. Todo lo que tenían que ocupar para el arte que realizaban, todo lo tenían que fabricar ellos. También se menciona en algún momento de la historia que ellos tenían que poner como una bola de hierro en la cúpula más alta que tenía la iglesia de Florencia. También todo eso lo tenían que ingeniar, ¿no? Cómo mover todas las piezas. Entonces, para mover esa, tenían que poner esa bola hasta lo más alto de la cúpula de Brunelleschi, porque fue el arquitecto. Entonces, tenían que poner hasta allá esa bola de metal para adornar la cúpula. Imagínense, tenían que ingeniar para subir esa bola 100 metros de altura. Entonces, por eso el pensamiento o todo lo que aprendían en esos talleres acerca de la ingeniería era importante también, porque era necesario para su labor como artistas. Y de ahí también la idea, bueno, a partir de ese momento, él también conociendo los requerimientos que podían tener otras personas en cuestión de guerra, también se dice que él buscó un libro sobre un inventor que sí era más específico para instrumentos de guerra, y fue donde empezó también a estudiar y aprender sobre la industria bélica de ese entonces. Ya después, en 1503, ya cuando tiene alrededor de 50 años, regresa nuevamente a Florencia, en donde ya es reconocido como un personaje famoso, y se cree que en esta época es cuando pinta a la Mona Lisa, que es una de las pinturas más famosas. Posteriormente, ya hacia finales de su vida, por ahí de 1914, tiene una estadía pequeña en Roma, y finalmente para 1518 llega a Francia, en donde ya ahí se ve muy deteriorada su salud, sufre un derrame cerebral, y finalmente Muere el 2 de mayo de 1519 en Francia. Sí, precisamente hace un par de años fue el aniversario 500 de la muerte de Da Vinci y también hubo mucho interés en su vida también recientemente por el aniversario de su fallecimiento. Regresándonos un poco, el rey de Francia le da un tipo de pensión, ¿no? Porque después de que estuvo en Milán ya tuvo problemas ahí para sobrevivir un poco porque el moro, Ludovico Sforza que mencionábamos, un mecenas en Milán, incluso le dejó de pagar un tiempo, entonces tuvo que dedicarse a producir estas cuestiones más ingenieriles o a vender sus pinturas. Pero al final de su vida ya era más reconocido, sobre todo en la cuestión artística, ahorita vamos a platicar más de eso, y el rey de Francia ya le permite estar como en un retiro, en un castillo, me parece, a las afueras de Amboise, en Francia, que es donde finalmente muere. Bueno, y ahora si nos metemos a su obra, la podremos resumir rápidamente, aunque actualmente podemos ver todos estos avances o desarrollos o explicaciones científicas que hacía, pues su obra artística se puede resumir muy fácilmente. Se tienen contabilizados menos de 20 cuadros terminados. O sea, quizás tenga más, pero solamente 20 cuadros se reconocen actualmente como terminados. Por eso tal vez también mucha de su fama o del valor que obtienen esos cuadros. Y no se tiene registro de ninguna estatua completada o terminada, tampoco de los inventos o la maquinaria. Bueno, los inventos, sobre todo las cosas nuevas, tampoco se tiene nada registrado, tampoco publicó libros y se puede decir que tampoco tenía un discípulo importante que le haya dejado, que haya desarrollado todo este conocimiento que tuvo Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces no hay un discípulo muy importante que sea reconocido hasta la actualidad. Ya si vemos todo este resumen, pues quizá creeríamos que no fue tan importante, ¿no? La importancia sobre todo radica en los apuntes, notas que dejó. Se cree que son más de 5,000, no sé por ahí. Bueno, más bien 5,000 son los que se tienen actualmente. Son las que se tienen actualmente, pero se cree que son el doble, ¿no? Que son hasta 12,000, algunos autores mencionan, de estas hojas que dejó plasmadas, donde dejó plasmada todo este conocimiento y todos estos bosquejos y dibujos que están asociados con diversas áreas del conocimiento. Sí, a pesar de tener una poca producción en cuanto a pinturas y arte en general, lo que sí se reconoce es que varias de estas obras que tiene son muy famosas. O sea, de esas poquitas que tiene, un porcentaje alto son obras muy reconocidas en todo el mundo, ¿no? Que eso es importante. Quizás la que ya mencionaba Tania, la Gioconda o la Mona Lisa, historiadores del arte o mucha gente involucrada en el arte, la considera como la pintura más famosa del mundo. Y la podemos ver plasmada en muchos lugares, en mucha mercancía. Está plasmada la Gioconda. Pero ahorita pues vamos a tener que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando acerca de la obra de Leonardo da Vinci. Oh Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, si tú supieras lo que lloro por ti. No es tan fácil olvidar que me quisiste, pues fue tu amor la gloria para mí. Porque no quieres comprender que nos queremos, ya verás como algún día tú vendrás. Si tú quieres, mi amor, Mona Lisa, irá aumentando cada vez más y más. Irá aumentando cada vez más y más. Irá aumentando cada vez más y más. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con eso? Hoy hablando de Leonardo da Vinci. Pero antes de continuar con nuestro tema de hoy, les queremos recordar los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente de Ochalco. Tienen orientación gratuita. Para contactarlos pueden comunicarse al teléfono 3092 1246 y la atención la proporcionan de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. También les comunicamos los servicios de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. También cuentan con orientación gratuita y el contacto con ellos es a través del teléfono 5583-081923. Y la atención la proporcionan de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como les decíamos al inicio de nuestro programa en el bloque anterior, una de las labores por las que se reconoce más a Leonardo da Vinci es precisamente por la pintura. Habíamos mencionado que a pesar de que tiene pocas obras, muchas de ellas o varias de ellas son muy conocidas, son famosas. Algunas de ellas, por ejemplo, una de sus primeras obras muy famosas fue La Adoración de los Magos, que es precisamente una de las obras que dejó sin terminar, que dejó inconclusa, y sin embargo es su primera obra famosa. Justo también habíamos dicho que tenía como cierta inconsistencia para terminar algunos de sus trabajos. Otra obra que también es muy famosa es La Dama del Armiño. Bueno, sí, precisamente esta pintura de La Dama del Armiño se considera un mejor retrato incluso que la Mona Lisa. Es un retrato que le hizo a una de las amantes de Sforza, que sería el moro, que era el mecenas que tenía en Milán. Como les mencionaba, algunos la consideran incluso mejor que la Mona Lisa o que la Gioconda. Entonces, retomando un poco acerca de su biografía, pues podríamos decir que su primer pintura famosa, La Adoración de los Magos, es en su periodo previo a irse de Florencia. La Dama del Armiño es ya cuando está en Milán, y al mismo tiempo en este periodo también pinta La Virgen de las Rocas, que algo curioso es que hay dos versiones de esta misma pintura. Bueno, por ahí dicen también que, como les decía, que no era muy formal en cuestión esto de los precios. Parece que algún grupo de monjes o un grupo de la iglesia le encarga esa pintura y Leonardo da un precio, pero ya cuando la termina les aumenta el precio. Entonces ahí hubo un problema también con eso, hubo algunos conflictos incluso legales, así que tuvo que darles esa pintura, pero después, como ya la había vendido en otro lado, tuvo que repetir esa pintura. Entonces, me parece que actualmente una de ellas está en el Museo del Louvre, en Francia, uh-huh. Y la otra está en Inglaterra. Y bueno, ahí se ve todo este comportamiento que tenía, ¿no? También de cambiar los precios de las cosas. Igual no, tal vez no calculaba bien. Tal vez era también porque se tardaba mucho, ¿no? Bueno, quién sabe. Por ejemplo, La Última Cena se tardó más o menos 3 años en terminarla y también es una de sus obras muy famosas. De hecho, se dice que es la obra que tiene más reproducciones, ¿no? La más reproducida de todas las obras, todas las pinturas existentes. Y ya cuando regresa a Florencia, ya cuando tenía alrededor de 50 años, es cuando pinta la Gioconda o la Mona Lisa. Es un retrato de Lisa de Gherardini, que era, bueno, por ahí también tiene el nombre de Mona Lisa, que era esposa de Francisco de Giocondo, que era un lugar de Francia. Entonces Giocondo, bueno, por el lugar de donde venía, y por eso también se le conoce a la pintura como la Gioconda. De ahí vienen los dos nombres. Y como dice Tania, pues era muy tardado para hacer sus trabajos. Bueno, en esta pintura tardó 6 años en pintarla, ¿no? Esta Lisa Gherardini tenía 21 años cuando empezó la pintura. Entonces terminó de 27 años la mujer cuando terminó la pintura. Y otra cosa curiosa es que se dice que en realidad esta pintura nunca la entregó. O sea, como que tenía cierto apego a esta pintura a Leonardo da Vinci. Nunca la entregó y entonces hasta su muerte la conservó con él todo el tiempo. Sí, tardó tantos años y la estuvo conservando, ¿no? hasta el final. Pues que además se dice que tenía como, no sé si sea la palabra correcta, cierta obsesión, pero le gustaba retocar mucho sus pinturas, entonces también por eso era como tardado, una y otra vez se la pasaba retocándolas, y me parece ser que ese era el caso también con la Mona Lisa. Se habla mucho también de estos objetos que metía ahí como claves, ¿no? Con diferente significado. Incluso eso da pie a las películas del Código Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Cómo venían ahí algunas claves para alguna organización conspiranoica, ¿no? También él metía muchas cositas así con diferente significado. Incluso la pintura esta de que mencionaba Tania, de la Virgen de las Rocas, la que se repitió, la que hizo dos veces. Se dice que ahí metió en el fondo algunas pinturas están en una cueva, dentro de una cueva, pero al fondo se puede ver algunos elementos que tienen que ver con el mar, ¿no? Como algunas palmeras y algunos animales del mar. Y se dice que ahí trató de meter evolución y de que antes se creía que era una zona inundada, ¿no? Por ejemplo. Él metía como muchas cosas, muchos objetos con un diferente significado. Y como dice Tania, quizá por eso también se tardaba mucho en realizar sus pinturas. Y algo que destacar de sus obras es que, como les decíamos, desde pequeño tenía como fascinación por observar la naturaleza. Entonces, en muchas de sus obras famosas, justo los fondos son alusivos a cuestiones de la naturaleza. O sea, difícilmente pinta interiores. Casi siempre, si checan la Mona Lisa, si checan la Virgen de las Rocas, como decía Felipe, los fondos hacen alusión a la naturaleza. Sí, era un personaje muy curioso y muy estudioso, como dice. De hecho, bueno, ahora ya empezaremos a pasar a la cuestión científica, pero parte de ese análisis científico o del análisis anatómico lo hacía para poder retratarlo en sus pinturas, ¿no? Incluso también esta cuestión de la perspectiva, de cómo se plantea la pintura hacia el espectador, también era muy estudiada por Leonardo para tener una buena perspectiva, y fue uno de sus aportes, sobre todo en el área de la pintura. Sí, como este efecto tridimensional, ¿no? También entre el fondo y el personaje, por ejemplo, en el caso de la Mona Lisa, pareciera que está como en tres dimensiones, eso también lo tenía muy estudiado, y era algo que le gustaba mucho en sus obras. Sí, también en la última cena. También, ¿no? Se analiza mucho esta perspectiva y los planos que están ahí convergiendo todos hacia el centro y bueno, hay muchos análisis, ¿no? Yo a veces los veo en YouTube, pueden ver análisis de estas pinturas. Y como último dato curioso sobre esta obra artística, podríamos mencionar en el caso de la Gioconda, que no era una obra muy famosa, y el siglo pasado, a partir de que se la robaron del museo donde estaba, fue donde surge ese boom o ese auge de su conocimiento o de su fama, ¿no? Entonces, a partir de ese robo y de la recuperación de la pintura, es que aumenta su fama, y por eso ahora es de las pinturas más reconocidas a nivel mundial. Y bueno, como decía Felipe, también otra de las características de sus pinturas era como esta perfección en el intento de dibujar las figuras humanas. Entonces, también es conocido de Leonardo da Vinci todos estos bosquejos que tiene acerca de la anatomía del cuerpo humano, e incluso también de algunos animales. Entonces, se dice que sus estudios sobre anatomía comienzan desde que estaba en el taller de arte de Andrea de Verrocchio, y aunque en realidad no publicó nada, por lo que digamos que en su época es conocida como su labor como anatomista, poco tiempo después se dan a conocer todos estos dibujos que tenía sobre el cuerpo humano, y se cree que se conservan más de 750 dibujos y unas alrededor de 120 notas sobre la anatomía del cuerpo humano. Leonardo da Vinci carecía de formación científica y se le dificultaba leer en latín, por lo que se cree que esta es la razón principal por la que todo lo dibujaba. Y otros creen que, pues, no nada más por eso, sino porque en realidad esta era su cualidad principal, ¿no? El saber dibujar. Y en relación a esto del cuerpo humano y de la fisiología, su interés llegaba a tal grado que él asistía a los hospitales para ver así cuando estaban las personas ya grandes, moribundas. Pues asistía a observarlas, observaba también cuando llegaban a ahorcar a algún preso. Él asistía a esos eventos, sobre todo para observar el cuerpo humano, ¿no? Y también llegó a estudiar cadáveres tanto de personas como de animales. De hecho, a él se le considera como el inventor de los cortes anatómicos. Es de las primeras personas que no solamente hace el dibujo de una parte del cuerpo, sino los cortes y cómo se ve ese órgano con distintos cortes, y cómo se ve además en diferentes planos cada uno de esos órganos del cuerpo. Él es como de las primeras personas en realizar estos bosquejos desde distintos ángulos. Pero bueno, ahorita vamos a tener que hacer una pausa y regresamos para seguir hablando acerca de este tema, Pero antes los dejamos con alguna canción. Leonardo da Vinci también incursionó en la creación de instrumentos musicales y en la música. Y los dejamos con una canción que pertenece a un disco que se realizó con instrumentos realizados por Leonardo da Vinci. Ahorita regresamos. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM.

los músculos, que si pueden ver sus dibujos, cómo dibuja los músculos del cuerpo, está padrísimo, los tendones y ya algunas vísceras. En particular, hay dibujos de él sobre el cerebro, sobre el ojo, sobre el corazón y todo el sistema circulatorio, sobre el aparato respiratorio, sobre el aparato digestivo, sobre el aparato reproductor. Y algo también súper impresionante es que es de los primeros que hace dibujos sobre embriología. Él hace el dibujo del primer feto en el útero. Es como una de las primeras representaciones del feto humano. Incluso estuvo en pláticas con algún médico de la época para publicar algún libro, ¿no? Todos estos dibujos de la anatomía humana, pero igual como en otros trabajos, no se logró y nunca lo publicó, ¿no? Todo se quedó en estos manuscritos. Sí, solamente se queda como a nivel de notas, ¿no? Pero en realidad publica poco. Y algo muy famoso relacionado con el estudio de la anatomía es este dibujo que tiene del hombre humano como el canon del cuerpo humano, que es el hombre de Vitruvio, que dibuja en 1492, en donde se habla de cuáles son las proporciones ideales del cuerpo humano. Vitruvio es un personaje más de la época medieval, que él también analizaba todas estas medidas perfectas y todo esto, y había puesto como un reto de ilustrar un cuerpo humano dentro de un círculo y un cuadrado. Entonces muchos pintores o muchos anatomistas quizá de la época trataron de meter así a la fuerza a un humano dentro de un círculo o un cuadrado, pero pues a veces quedaban muy desproporcionados. Y el que lo logra es Leonardo da Vinci en este boceto que nos platica Tania, que es también una imagen clásica de él. Se dice que incluso la cara puede ser un autorretrato de él, ¿no? O sea, la cara de ese personaje sería él mismo, Leonardo da Vinci. Y bueno, tal vez lo vamos a platicar un poco más adelante también, pero mucha de esta idea también ya venía relacionada con otros creadores anteriores. No, él no desarrolla todas, sino, pero sí le da esta perspectiva diferente, sí le aporta algo, y sobre todo la parte estética, ¿no? De este dibujo que realiza, que es muy realista a comparación de los que habían sido anteriormente dibujados. Y a pesar de tener varios dibujos sobre la anatomía del cuerpo humano, como les decíamos en un principio, en realidad en su tiempo poco de este trabajo es conocido, por lo mismo también que decía Felipe, que casi nada se publica. Y entonces todas estas pinturas, todos estos dibujos, se empiezan a reconocer hasta tiempo después. Entonces en su momento tampoco se le reconoce como un anatomista o como si se dedicara a la anatomía en sí, sino hasta tiempo después se dan cuenta de que realizaba estos dibujos. Sí, o sea, retomando lo que decíamos en el bloque anterior, él es, en su época, sí es muy reconocido, pero por la cuestión del arte, de la pintura. Y esta cuestión científica se pierde durante 250 años y ya después es retomada por coleccionistas de estos tratados o estas notas que los empiezan a coleccionar o a juntar. Y a partir de ahí se le da un impulso o un reconocimiento diferente a Leonardo, ¿no? Porque antes solo era reconocido por su pintura. Ahora, pasándonos de la anatomía humana y animal, que hacía incluso anatomía comparada, nos podemos pasar un poco a la botánica, que también es muy relacionado esa introducción a la botánica como lo hizo con la anatomía humana o animal. Pero él empieza a dibujar todas estas plantas que muchas veces las incluye en sus pinturas, como decíamos, las puede meter, y quizá fue ese su interés inicial, el poder tomar esa habilidad para pintar plantas, pero posteriormente describe muchos procesos de la planta, ¿no? Por ejemplo, cómo crecen, el crecimiento de las plantas, o incluso analiza también cómo responden las plantas a las cuestiones ambientales, ¿no? Les puede modificar la luz, bueno, analiza la respuesta de las plantas al ambiente, y de ahí se cree que incluso hace análisis de fisiología vegetal, y por eso se cree también que hizo estudios o se incursionó en la botánica. Y eso en cuestión de la biología, ¿no? Ya mencionamos la fisiología, la anatomía, tanto animales como plantas, pero no fue en la única ciencia que se adentró, ¿no? Como mencionábamos ya al principio, en esta cuestión de ingeniería, por tratar de realizar estos trabajos o estos que les encargaban sus mecenas en la cuestión bélica, ahí inicia también su interés a la cuestión de la ingeniería y mucho de la física. Sí, se dice que estudió mucho a la luz, estudió mucho la óptica, también por la cuestión de sus cuadros, de sus obras. También incursionó un poquito en la geometría, no tanto, en realidad no tenía como tal una formación de matemático, pero también incursionó un poco en la geometría al hacer bosquejos y trabajos sobre los sólidos regulares o los sólidos platónicos, estos poliedros que se conocen, el cubo, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, dodecaedro. Sobre estos, Y también tiene algunas aportaciones, por ejemplo, en astronomía se dice que él explica a qué se debe algo que coloquialmente se conoce como la luz cenicienta, que es una luz tenue, que cuando la luna está en alguna de sus fases, menguante o creciente, pues solamente hay una pequeña parte que está iluminada, y la otra parte que está oscura, en realidad no está totalmente oscura, la podemos ver tenuamente, hay una pequeña luz que la está alumbrando un poco, y entonces a eso se le conoce como la luz cenicienta, y se dice que Leonardo da Vinci tuvo la habilidad de explicar a qué se debía esta luz, y él dijo que se debía a que era la luz del sol que reflejaba la superficie iluminada de la Tierra. Y por ahí también hay un dibujo de esta explicación, de su explicación acerca de esta luz. Muchas veces se le atribuye el diseño de los paracaídas o incluso del helicóptero, ¿no? Que hizo una especie de helicóptero también, o sea, nada más en boceto, diseñado. Sin embargo, a veces también en algunas investigaciones se ha visto que también ya era una idea anterior, que nada más se la puso en escrito, ¿no? Entonces ya alguien había inventado el paracaídas o había hecho un dibujo también, pero él lo explica más a fondo, ¿no? Dice de qué material debe ser el paracaídas. Me parece que era de lino, que mencionan algunos autores, que tiene que ser de lino con encerado para que no haya muchos orificios por donde pase el aire y no haya esta resistencia. Entonces él explica a mayor detalle. Si bien no es su idea original, él la explica y hay gente que piensa que incluso la pudo llevar a cabo o probar. Y pues muy famoso también son sus estudios sobre el vuelo de las aves, a partir de la cual empezó a diseñar máquinas voladoras. Quizá una de sus más avanzadas dibujos o diseños fue el del helicóptero, ¿no? Bueno, una hélice horizontal en la parte superior del artefacto volador, que se nos recuerda a un helicóptero, ¿no? Entonces eso es uno de los diseños más reconocidos que tiene Leonardo sobre estas máquinas voladoras. Y se dice que también tenía interés en la geología y que, por ejemplo, en el fondo de la pintura La Virgen de las Rocas, que es esta pintura que tuvo que replicar, que tuvo que hacer dos veces, si se ve a detalle el fondo que tiene, que yo, como yo les decía, hace alusión mucho en sus fondos a la naturaleza, se puede ver con detalle la erosión que genera el agua o los ríos sobre las rocas. Tanto era su gusto por la geología que fue capaz de plasmarlo con detalle en esta obra. Y también se involucró mucho en la hidráulica. Diseñó bombas hidráulicas para extraer agua y también planteó cuestiones de desviar un río, el río que estaba muy cerca de Milán, para llevarlo hacia Milán y hacia el mar, ¿no? Para que tuviera comunicación con el mar, la ciudad de Milán. Entonces él lo planeó, no lo llevó a cabo, pero eso involucraba también mucho diseño de urbanístico, entonces también se cree que él desarrolló esta parte del urbanismo también en sus bocetos o en sus escritos. Y para el estudio de la hidráulica también analizó los fluidos, ¿no? Cómo respondían los líquidos, sobre todo los movimientos. Entonces pudo analizar eso también y lo plasmó también en sus escritos. Bueno, y a pesar de que ahora se conocen muchos bosquejos acerca de los instrumentos y los aparatos que inventaba o de los estudios que realizaba, en realidad no se le reconoce como un científico de la época moderna a Leonardo da Vinci. Bueno, eso está discutido. Hay quienes creen que sí, incluso algunos llegan hasta nombrarlo como el primer científico ya de la era moderna. Y para otros, pues no se le puede nombrar así porque hay como ciertos defectos en su forma de trabajar, ¿no? De entrada, esto de que no hubiera como mucho orden en sus escritos, de que no publicara nada. Hoy en día es algo que obligatoriamente se tiene que hacer en la ciencia. Él no lo hacía. Pero también hay que recordar que él nace mucho antes que Galileo Galilei, es más o menos contemporáneo de Copérnico, y nace también antes de Descartes, que es quien plantea como tal el método científico. Antes de esa época, él ya empezaba a tener cierta sistematicidad, aunque no llega como tal a ser un método como lo conocemos hoy en día. Bueno, tenemos que hacer otra pausa y regresamos para platicar más sobre Leonardo da Vinci como científico. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:47. El Popocatépetl es un volcán activo, por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones del SENAPRED. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Xalisintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. Y a la población, por supuesto, estar atenta a la información oficial que se difunda. No hagas caso de los rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Bueno, ya regresamos para nuestro último bloque sobre qué ciencia con Leonardo da Vinci. Estamos hablando, antes de irnos al corte, de esta cuestión científica, ¿no? Algunos autores, algunas personas, no lo consideran como tal un científico y otras sí. Como menciona Tania, tal vez no sería un científico como lo conocemos actualmente, ¿no? Si bien llevaba un sistema, bueno, primero que nada, llevaba a cabo la observación, que era yo creo que lo más importante, ¿no? Era muy observador, que era lo que más le gustaba, estar viendo y observando todos los fenómenos de la naturaleza. Es una característica importante en los científicos, o en este método científico, la observación sería lo principal. Y después llevaba a cabo una experimentación. Se experimentaba o probaba los fenómenos, pero tal vez ya se quedaba hasta ahí, yo creo. Sí, no llegaba como a la parte teórica, ¿no? No indagaba sobre teorías o intentaba formular nuevas teorías, ¿no? Que también es parte del proceso científico, de una vez que observas y que intentas probar tus hipótesis e intentar llegar a hacer una teoría, ¿no? Una explicación acerca del fenómeno. Ya él como tal se hacía muchas preguntas, pero no llegaba a esta parte de formular teorías o tocar con las teorías al hacer sus experimentaciones. Sí, como que regresar otra vez después de la experimentación, regresar a la observación y volver a plantearse otra hipótesis y así, ¿no? Que es lo que actualmente se hace con mayor rigor. Pero bueno, tomando en cuenta lo que dice Tania, de que apenas estaba describiendo o estábamos entrando al Renacimiento y apenas está describiendo el método científico, pues era bastante avance, ¿no? Esta sistematización que llevaba Leonardo da Vinci. Se dice que el tipo de método que él empleaba sería algo parecido a lo que ahora llamamos método cualitativo, ¿no? Dividimos los métodos en cuantitativos, es decir, aquello que podemos medir y en donde podemos utilizar lenguaje matemático, y el método cualitativo, que más bien lo que hace es precisamente observar y más bien describir con mucho detalle los fenómenos. Entonces, el tipo de método que utilizaría Leonardo da Vinci, en nuestros tiempos le llamaríamos así, método cualitativo. Sí, siendo los dibujos lo que más destacaba, ¿no? También de esos apuntes que tenía. También recordar que pues no tenía una formación matemática, entonces difícilmente podría haber expresado todo lo que observaba a partir del lenguaje matemático. Algo que, por ejemplo, sí ya pudo hacer Copérnico y Galileo Galilei. Y es por eso también que mucha gente no la considera como tal un científico. A veces lo consideran más un artista que abarcó muchas ramas del tema científico, ¿no? Que tenía un interés científico, pero no, algunos no lo consideran un científico. También otra cuestión importante por la que no lo consideran un científico es porque no tenía ideas científicas nuevas u originales. se ha visto que él siempre partía de las ideas que ya estaban, ¿no? Como lo que comentábamos sobre el paracaídas, que ya estaba, alguien ya lo había realizado, sobre el armamento, que también él se basaba en algo que ya estaba antes, ¿no? Pero quizá esto sí sea algo muy científico, ¿no? Porque siempre tenemos que basarnos, o en la ciencia, siempre nos basamos en estudios previos. Quizá personas geniales que te aportan, ¿no?, ideas nuevas, originales, pero actualmente mucha de la ciencia se basa en lo que ya existe. Como decía Newton, estamos parados en hombros de gigantes. Sí, siempre hay que tocar con lo que hicieron previamente otros personajes. Y pues lo más importante es transmitir la información, que eso es lo que tampoco hizo, ¿no? Que es también eso, ¿no? O sea, si tú estás investigando algo, sería importante dejar ese avance para que los demás, los que vienen adelante, puedan basarse en tus avances y pues avancemos, ¿no? No estemos estancados. Y es lo que actualmente, como dice Tania, ya se hace. O es obligatorio para los científicos que están en instituciones, que tienen que publicar y tienen que transmitir este conocimiento, que a veces yo creo que en la actualidad quizás ya sea un extremo contrario del exceso de publicaciones, ¿no? Y algo curioso respecto a esto que menciona Felipe sobre Leonardo da Vinci es que no solamente no publicaba, todo se quedaba en notas y en bosquejos, sino que además se cree que algunos de estos planos y notas que tenía sobre algunas de las máquinas que creó, si quisieran reproducirse actualmente, no se podría, algunos no serían funcionales, pero algunos creen que los errores que cometió eran tan básicos que podría ser que los haya hecho a propósito o los haya plasmado a propósito estos errores justo para que su trabajo no lo pudiese replicar nadie más. Algo que ahora pues sería muy mal visto, porque justo la idea es describir todo con tanto detalle que cualquier persona que quisiera replicar una investigación pudiese hacerlo. Y en cuanto a Leonardo da Vinci, se cree que a propósito podía haber metido algunos errores justo para que nadie le pudiera robar sus inventos. Bueno, también en algún momento leí también que, por ejemplo, él había diseñado un prototipo de submarino, pero que también lo destruyó pensando en que el ser humano iba a llegar y destruir todo lo que encontrara ahí, ¿no? Que por eso no lo construyó. No sé si también por ese lado, por ejemplo, en la cuestión de las armas o de los instrumentos bélicos, quizá tal vez por ahí vaya ese sentido, ¿no?, de no transmitirlo, pero quién sabe, no se describe mucho ese pensamiento que tenía Leonardo. Sí, todavía hay como mucha falta de información, ¿no?, como muchos mitos en torno a la figura de Leonardo da Vinci. Sí, algunos lo engrandecen y otros tal vez le quitan importancia, ¿no?, en sus aportes científicos, pero como decíamos, en su época fue más importante en la cuestión artística. Y actualmente ya yo creo que están hasta a la par, ¿no? El nivel científico que se le connota ahora está a la par, yo creo, que de la importancia artística quizá. Y finalmente, como les decíamos en algún momento, también incursionó en la música, pero en la creación de instrumentos musicales. Dentro de todas estas máquinas que quiso inventar, también quiso inventar algunas formas de automatizar la música. Como les decíamos, pues tenía curiosidad por la ingeniería mecánica. Entonces, hay instrumentos en donde, en lugar de que una persona tuviese que tocar el instrumento, lo único que había que hacer es darle vuelta a una especie de manivela para que cualquier persona, aunque no tuviera conocimiento musical, pudiese generar música, ¿no? Entonces, tiene por ahí una especie de xilófono automatizado en donde son tubos como de diferentes longitudes, tubos metálicos, por lo tanto, generan notas musicales. Y en lugar de, como les decía, estar tocando en particular cada uno de ellos, había abajo de ellos una especie de manivela con distintos tubitos de madera, y dependiendo de dónde se colocaran estos tubitos de madera, generaba distintos sonidos, esta especie de xilófono. Era parecido a lo que ahora conocemos como las cajas musicales. También otro de los instrumentos que hizo fue una especie de, le llamaron viola organista, en donde intentó como juntar en un solo instrumento 5 violas con distintos registros de notas, tonos altos y tonos bajos, y este instrumento funcionaba con una rueda, en un solo instrumento, había 5 ruedas, perdón, que giraban accionadas por un solo pedal. Entonces, en un solo instrumento lograba alcanzar los tonos de 5 violas diferentes. O también, por otra parte, tenía como una especie de matraca, en donde en lugar de solamente un sonido, también girando una especie de manivela, lograba generar hasta 3 sonidos diferentes por medio de 3 lengüetas que iban siendo golpeadas por algunos palitos que tenía esta especie de manivela. Y entonces así cualquier persona, aunque no tuviera conocimiento musical formal, podía generar música con estos instrumentos. Bueno, como vimos, Leonardo da Vinci pues conjuntó esta cuestión del arte y la ciencia.